fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues como es miércoles, lo que vamos a hacer es ya cerrar el capítulo Guacaso, porque ya es una página cerrada en la historia reciente del Club de Fútbol. Le deseamos todo lo mejor al chaval en el Villarreal. Eso sí, ayer las peñas mostraron su malestar al club y se reunieron hora y media con el presidente del Elche, José Sepulcre, para explicarles el cabreo dentro de lo que existe entre este sector, bueno, afición en definitiva, con el Consejo de Administración, por las formas y maneras en las que se está llevando el club y sobre todo las decisiones, cómo se toman y cómo se explican. Y como digo, bueno, pues los peñistas, los aficionados están en su libre derecho, por supuesto, de expresarse y para el sábado lo harán en contra de, insisto, algunas decisiones que se han tomado, entre ellas la última, cómo ha sido la salida de Guacaso. Esto se puede salir de una manera o de otra, pero lo que no se entienden, además de las decisiones, son las formas y las implicaciones. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este segundo día del mes de febrero, el segundo día del segundo mes del año 2011. Es miércoles, hace frío, fresquito, tenemos 14 grados, pero el airecillo hace que se nos cuele en los huesos y que cueste llevarlo. Y en el Elche Club de Fútbol, como digo, pues nosotros vamos a cerrar la página porque de verdad lo que interesa ahora mismo es que el equipo gane. Confiar en los futbolistas que tiene ahora mismo la plantilla, que todos los problemas internos y externos, que no son pocos, pues intentar que no afloren en los días previos a los partidos, como el tema que hemos comentado, o sobre todo lo que más duele a los futbolistas, que es no poder cobrar sus sueldos, sus nóminas a los empleados del día a día, del mes a mes y con los retrasos. Como ya reconoció el presidente del Elche, el último plazo que se han dado es a mitad de febrero poder pagar, y si es posible de golpe, con el dinero que lleve el famoso aval, aunque es un aval tremendamente condicionado y donde la mayoría del dinero va a ir a todas las deudas más importantes que tiene el club con Hacienda, Seguridad Social, proveedores, pero parece que algo quedará para poder pagar nóminas e incluso fichas, como nos decía el presidente del Elche, incluso para liberar alguna partida, como es el caso de la zona sur del estadio Martínez Valero, que finalmente está hipotecada con Hacienda. Hoy ha habido partido amistoso contra el, lo digo bien, podría ser el Pan de Molde, pero con todo respeto, porque bueno, luego creo que se llama así, al menos en castellano, lo había apuntado, porque no es el Malmo, además es el Molde. El Elche ha jugado contra el Molde de la Primera División Noruega, recuerden que son equipos que están por la zona haciendo la pretemporada y jugando la Copa del Sol. Y bueno, pues ha servido de ensayo para que el técnico hiciera sus pruebas. Pero lo ha hecho a puerta cerrada, a diferencia de la semana pasada, se lo hizo contra el CSKA de Moscú. Los aficionados que quisieran podrían ver, lo vieron. En esta ocasión ha sido a puerta cerrada, ha sido tempranito, a las 10:30, porque el técnico del Elche no quiere darle pistas al Cartagena, a su primo hermano, Juan Ignacio Martínez, que obviamente conoce bien al Elche. Hombre, yo sigo insistiendo en lo mismo, vamos, no porque lo haga Bordalás, lo haga Mourinho o lo haga Guardiola. Esto de a puerta cerrada parece que realmente no sirve para nada. Espero que Juan Ignacio Martínez conoce tanto mejor a Elche, a sus jugadores y la manera que tiene de pensar su primo, el propio Bordalás. Pero bueno, dicen que cada maestrillo tiene su librillo, y lo cierto es que el técnico ha querido esconder sus cartas y no dar pistas en este ensayo. Lo que sabemos es que Elche ha vencido por 1-0, que el gol lo ha marcado Samuel de cabeza y que el técnico, como digo, ha ensayado. ¿Qué ha ensayado? Bueno, pues lo que sí podemos decirles es que va a haber como mínimo dos novedades en el equipo titular. Y no tiene sancionados esta semana. Esa es una magnífica noticia, y ya es noticia del Elche Club de Fútbol, que pasa por ser el líder de esa dudosa, bueno, de esa clasificación de dudoso honor de ser el líder del más especial. Recupera Echeita, que va a ser una de las novedades, y hará pareja de centrales con Samuel, porque la otra posibilidad es que Héctor Verdes llegue a tiempo, esté bien de esos problemas en la espalda y pueda jugar. Si estuviese bien, igual echaría mano de Héctor Verdes en Cheita. Pero si el futbolista no se recupera en otro 100%, Samuel, que cumplió en Huelva, como digo, incluso marcado, pues va a ser el titular con el Cheita. La otra novedad podría estar arriba. La ausencia de gol hace que el técnico vuelva a echar mano de Linares. Por lo tanto, ahí había pareja distinta de delanteros y las apuestas son para ver quién se cae, o Bodipo o Pereda. Yo me inclinaría a pensar por Pereda, por aquello de que Bodipo es un delantero que le da a Leche juego aéreo, balones, dejadas, peinadas, y que es un hombre de más contundencia y puede ahí tener otro tipo de distancia, sobre todo de soluciones, ¿no? con Linares y Bodipo, sé que finalmente se hace el cambio, bajo más también las posibilidades Linares Pereda, pero vamos, me inclino a pensar que va a ser Bodipo Linares, con lo que el equipo, y si no hay más cambios, pues claro, aquí se tendrían que caer dos futbolistas. Uno podría ser Ripa o Santos. No olvidemos que el otro día por primera vez Santos jugó de titular. Se le notó lógicamente que está falto de ritmo. Y el otro, el que está jugando últimamente, lleva tres semanas consecutivas jugando, es Ripa. Es un futbolista que cada vez que juega cumple, además lo hace con creces. Igual lo pones de interior y la mayoría de ocasiones son de él, incluso tenía un balón a la madera el otro día en Jerez, tuvo las mejores contra Granada, o lo pone del lateral izquierdo y te cumple, porque además es su posición. Por tanto, ahí está el saber, además de si se cae Pereda, si se cae Ripa o Santos. Dependerá de lo que busque el técnico, de lo que quiera frente al Cartagena. Apostaríamos por un otro formado por Willy Caballero, en defensa Garcio lateral derecho, Edu Albacar lateral izquierdo, centrales Echeita Samuel, centro campo para Marte con Aciari. Aunque, ojo, aquí también puede haber otro cambio. Y es que Generelo entre en el equipo para darle algo más de fútbol al equipo. En la izquierda la duda es Ripa o Santos, derecha palanca, y arriba, insisto, pues puede ser Bodipo Linares. De todas formas, cambios pueden haber muchos. Puede volver a confiar en su metra palanca en las bandas. Fíjense, posibilidades hay todas. Ahora mismo Leche tiene 22 jugadores a disposición, bueno, en realidad 21, digo con ficha 22, quedan 23, en este caso quedan 22, y sin Pellegrín, al que le quedan 5 semanas, entre 4 y 5 semanas para volver, después de la operación en el tobillo izquierdo, ahora mismo tiene esta semana 21 jugadores disponibles. Se tendrá que descartar 3 de los 18, sobrarán 3. Si Héctor Verdes no llegase a tiempo, ya tendríamos uno. Y si nos fijásemos en los últimos descartes, desde luego hombres como Quique Mateo, Vasco Fernández, pues tienen bastantes papeles. Pero bueno, veremos, porque no es la primera vez, y me da la sensación de que no va a ser la última, que hombres directamente desde la grada, le ha pasado a Samuel y le ha pasado al propio Quique Mateo, pasen directamente al 11 de octubre. Ya están aquí las rebajas del confort y el descanso. Las rebajas de Valentín Sánchez. Oh sí, la más amplia gama de equipos de descanso a unos precios de ensueño. Colchones naturales fabricados a mano. Viscoelásticos alta densidad. Látex última generación. Somieres articulados alta precisión. Y todas las mejores firmas europeas. Centro, Swiftex, Dunlopillo, Pultex, Treca, Stressless, Keito, Picolín y Flex. Son las rebajas de Valentín Sánchez Elche. Entra en Victoria junto al puente y en Alcariz, frente a Ciudad Deportiva. Ven y encuentra tu descanso ideal. Visítanos limpiezasled.com. Quintas jornadas de convivencia solidaria en el Martínez Valero, fundada por los Camarones, a beneficio para las mujeres enfermas de fibromialgia y Cáritas Elche. El sábado 5 de febrero, con una gran paella gigante, hinchables y fútbol inhumano. No faltes, ser solidario. Venta de tickets al precio de 8,50 euros en la tienda de Elche. Colaboran Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche, Peña Escaparrón, Confiterías Lozano de Elche, Centro Comercial Ciudad de Elche. leche y fervor corte inglés. Encurtidos de aceitunas Donón y en mercadillos. Horno del carne en Santa Pola. Distribuciones Crea, quesos y jamones. Confitería Castel. Restaurante Mayordomo. Cofín. Máquinas expendedoras Arcoyen. Clínica Veterinaria La Asunción. Cerveza Alhambra. Paellas gigantes La Fallera. Portato Catering. Coca-Cola. Y este sábado, Elche Cartagena. No faltes, apoya a tu equipo. Embutidos y elaborados El Cano, Aluminios Martín, Chocolatería Valor de Elche, Costrería El Sol, Helados Mediterráneo, Paquito Renta Car, Grupo Antón Comunicación, Calpas Mediterráneo, Teleimprenta, Oro Altarix, Compra y Venta, Joyería Soriano. Acompaña al Elche a Sevilla en el partido contra el Betis. Información en Viaje Serferri. Restaurante Jumilla, patatas fritas en Palmerán, adhesivos Neoflex, gabinete de seguros e inversiones SRQ, Indesma Elche, Mesón El Gorrión, Electricidad Machado, Fundación Caja Murcia, Correduría de Seguros Levante, Panadería Mallorca. No faltes a las quintas jornadas solidarias en el Martínez Valero. Sé solidario. Obra social El Gafarrón. Me han llamado muchas cosas. Guapo, figura. Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía, he de admitirlo. Soy mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario en 0% TAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Entendé que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canalejas 30 Almoradí. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa leña desde 49,95 euros. Radiador aceite 1500 vatios 42,95. Estufa gas para exterior 119,95. Humidificador ultrasónico 44,95. Chimenea eléctrica 299 euros. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea. Placas radiantes, almohadillas y plantas eléctricas. Generadores de aire caliente. Emisores de calor de bajo consumo. Recuerda que la calidad y el servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave, en Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Express, Cope Elche, también en infoexpress.es, en nuestro portal multimedia, donde siempre nos pueden sintonizar desde cualquier punto de España y del mundo. 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde y uno de los hombres que está adquiriendo protagonismo y el Elche lo está notando es el argentino José Luis Anciari, que vuelve a estar en el equipo, vuelve a estar integrado y vuelve el oficio al Elche. Vamos a ver si también vuelven las victorias. Le preguntamos por todo, por lo económico, por qué piensa de la salida de que fue su amigo o es su amigo para Santiago Guacaso y del partido, lógicamente, de este sábado frente al Cartagena. Anciari. Sí, bueno, todos los partidos son importantes. Ahora el próximo es importante porque es el siguiente. Y es verdad que salvo los 3 equipos de arriba, todos los demás estamos ahí en muy pocos puntos y necesitamos ganar por nuestra gente, ganar porque jugamos en casa, ganar porque queremos alcanzar esa plaza de playoff y vamos a jugar con un rival directo que estamos a 3 puntos de ellos, que de ganarles, de una suerte de ganarles, lo pasamos y le ganaríamos el gol a Verás también, entonces es muy importante. Sí, la verdad que tampoco perdimos partidos, estamos empatando y sí que es verdad que queremos encadenar victorias y ojalá que el sábado sea la primera de esa racha que queremos, que necesitamos y que estamos haciendo todos los méritos para poder conseguirlas. Tanto los partidos sobre todo de afuera, que el equipo crea situaciones, no estamos supiendo marcar goles y el equipo está trabajando muy bien, seguro, sí, en casa estamos dejando escapar puntos y el objetivo de nuestro, del equipo, es en casa ganar la mayor cantidad de puntos, porque afuera lo estamos haciendo bien. Estamos en casa, estamos ese déficit de puntos que nos está impidiendo poder estar más arriba. Se le preguntaba a Xavi cómo esperaba a los aficionados después, insisto, de un comienzo de semana de todo convulso con la salida de Guacaso, y respondía José Luis a Xavi así. No, yo creo que la gente va a venir a apoyar el equipo. Después, dentro del campo de juego, nosotros somos los que tenemos que motivarla, tenemos que hacerla sentir que está viendo el equipo con una buena actitud, que quiere ganar. Todo va a depender de lo que hagamos los futbolistas dentro del campo de juego. Si el equipo trabaja y la actitud que tiene de ir a buscar el partido, la gente va a estar enchufada desde el minuto inicial. Si las cosas no nos van bien, protestará como protestó en los últimos partidos que no ganamos. Pero yo, la gente, confío de que va a venir y nos va a apoyar, porque estamos en un momento de liga que la necesitamos. Estamos en un momento de liga donde estamos a 3 puntos de playoff, estamos jugando en casa con un rival directo, y nada, desde aquí le hago un llamamiento a nuestra gente de que nos apoye, de que haga sentir la localidad, porque estamos solo a 3 puntos de pelear por subir a primera división, y estos partidos son lo más importante de todos. También le preguntamos, lógicamente, qué opina de la salida de Guacaso. No, simplemente lo único que puedo decir de Guacaso es que es mi amigo, que le deseo lo mejor, que pueda ganar, pueda triunfar y ganar mucho dinero y poder ayudar a su familia en África. Simplemente eso, que le deseo lo mejor. En este momento se fue a un equipo rival y lo que tenemos que estar aquí, somos los que tenemos que dar lo mejor para Elche, y lo que vamos a defender la camiseta de este club es contra viento y marea, y nada, como todos los compañeros que se fueron en junio y ahora Guacaso, desearles lo mejor, pero los 22 más la gente del filial que está aquí somos lo que vamos a pelear para tratar de subir a primera división. Yo por eso, el Guacaso, te dije lo que te dije recién, que le deseo lo mejor. A partir de nosotros desde hoy estamos pensando en el partido del sábado, porque lo que dije es muy importante y queremos estar enchufados y no descentrarnos en otra cosa que no sea este partido. Mira, nosotros en el vestuario con el cuerpo técnico como nosotros estamos pensando en ese partido. Después lo demás de que se hable no está en nuestro alcance poder decidir de lo que se puede hablar o no. Nosotros lo sí que podemos hacer es tratar de preparar el partido del sábado al máximo nivel que podemos dar y tratar de ganar, que es lo que queremos todos. Cartagena es un equipo que siempre juega fuera o en casa, siempre propone un fútbol que es vistoso, un fútbol que lo conocemos todos, y bueno, nosotros desde el minuto cero vamos a ir en busca del partido. Tenemos mucha hambre de ganar, tenemos mucha hambre de poder marcar goles, tenemos muchas ganas de que el sábado a las 8 de la tarde podamos conseguir los 3 puntos y vernos ahí entre la gente de arriba, que es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es ganar. El partido que hicimos afuera, estos últimos dos, el equipo trabajó muy bien, no tuvo la suerte de conseguir marcar goles, y nada, la verdad es que los goles son los que te hacen ganar el partido, y esperemos que el sábado cambie esa racha y que podamos ganar y seguir escalando posiciones, que es lo que queremos. Yo creo que va a ser un partido de mucha rivalidad, tanto ellos como nosotros nos conocemos mucho. Cada los partidos, la verdad que hay muchos piques en estos últimos partidos que jugamos, y bueno, ojalá que podamos estar nosotros acertados como en los últimos partidos que jugamos contra ellos, pero tenemos que estar en nuestro mejor nivel seguramente para ganar, porque ellos son muy buen equipo. Noticia económica: el Ministerio de la Vivienda ofrecemos calidad, precio y las máximas ayudas por la compra de una vivienda. Hasta 38.000 euros. ¿Te interesa? Infórmate en Aldaria, 96-666-4088. Las Valero 116, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1.000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Pásate por Comboaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los tres primeros meses. Comboaire Comunicaciones. Distribuidor oficial Movistar. Elche Poeta Miguel Hernández 26. José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Armina Constitución 21. Pase y póngase cómodo, porque ya están aquí las rebajas más cómodas del año. Las rebajas de Valentín Sánchez. Una gran selección de primeras marcas en sofás reclinables, sillones, rinconeras, cheslons, a unos precios que ni te imaginas. Ah, y descuentos muy especiales en mobiliario de gran calidad para tu hogar. ¿Qué opinas? Es que son las rebajas de Valentín Sánchez en Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Comodísimas. Visítalo, limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Quintas jornadas de convivencia solidaria en el Martí del Palero, fundada por el Escaparrons, a beneficio para las mujeres enfermas de fibromialgia y Cáritas Elche. El sábado 5 de febrero, con una gran paella gigante, hinchables y fútbol inhumano. No faltes, es solidario. Venta de tickets al precio de 8,50 euros en la tienda de Elche. Colaboran Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche, Peña Escaparrons, Confiterías Lozano de Elche, Centro Comercial Ciudad de Elche y Factor 12 Inglés, Encurtidos de Aceitunas Donón y en Mercadillos, Horno de Carmen Santa Pola, Distribuciones GEA, Quesos y Jamones, Confitería Castel, Restaurante Mayordomo, Cofín, Máquinas Expendedoras Arcoyen, Clínica Veterinaria La Asunción, Cerveza Alhambra, Paellas Gigantes La Primera por Moto Catering, Coca-Cola, y este sábado, Elche Cartagena. No faltes, apoya a tu equipo. Embutidos y elaborados en Cano, Aluminios Martín, Chocolatería Valor de Elche, Costrería El Sol, Helados Mediterráneo, Paquito Venda Car, Grupo Antón Comunicación, Carpas Mediterráneo, Teleimprenta, Oro Altarix, Compra y Venta, Joyería Soriano. Acompaña a Elche a Sevilla en el partido contra el Betis. Información en Viajes El Ferri, Ferretería Cantó, Ferretería Droguería Los Magos, Muebles Albeni, Inmobiliaria Venta, Ferretería Restaurante Las Vallas, Administración de Lotería número 9, Arboteca Patito, Pintor Decorador Julián Cortés. No faltes a las quintas jornadas solidarias en el Martínez Valero. Sé solidario. Obras sociales Gafarrons. Consigue gratis con información el póster del Meridiano Alicante y los equipos de su cantera, porque somos de ACB. Recuerda, este sábado 5 de febrero, totalmente gratis al comprar información, con el patrocinio de Expert. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, vamos a escuchar enseguida a Echeita, que fue jugador del Cartagena, precisamente el año pasado por esta fecha, fichó en el mercado de invierno y fue un fijo para Juan Ignacio Martínez, y por eso fue una campaña que hizo y lo fichó. Pero antes les comento que ya tenemos hora y día para el partido en Sevilla, en el Benito Villamarín, jornada 24, tercer partido de la segunda vuelta del campeonato. El Betis Elche se va a disputar el próximo sábado, 12 de febrero, a las 6 de la tarde. Otra vez sábado, el Elche solo recuerdo que haya jugado domingo a las 5 una vez. Sábado a las 6. Betis Elche, semana que viene. Bueno, pues Echeita, que para él desde luego es un partido especial, le gustaría volver a jugar de titular después de su sanción, tiene todas las papeletas y además para él pues es especial encontrarse con excompañeros como el que tuvo en el Cartagena. Para eso trabajamos, para eso estoy trabajando toda la semana y la semana pasada, para estar a disposición del entrenador y si él cree conveniente, pues estar en el 11 y disputar el partido tan importante prácticamente todos los partidos de la segunda vuelta han sido disponibles y bueno, va a haber buen contento allí y para eso va a ser un partido de riesgo y importante para nosotros. Sí, por supuesto que sí, pues ya te digo, hay la oportunidad y tener la confianza de jugar en segunda división. Con Ignacio. Y la verdad es que tengo buenos recuerdos de ellos. Bueno, yo creo que tienen diferentes formas de ver el fútbol. Se refiere lógicamente a cómo ve a ambos entrenadores, vestidos distintos, en fin, ¿cómo calificaría su fútbol? Bueno, yo creo que tienen diferentes formas de ver el fútbol, pero los dos son muy efectivos, se ven los resultados que tienen los dos. Prácticamente los dos el año pasado estuvieron a punto de conseguir el ascenso a primera división y este año estamos con los equipos arriba también, así que son los entrenadores que tienen diferentes fútbol, pero que son muy competitivos los dos. Sí, sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo sin ganar y nuestro objetivo es prácticamente ganar todos los partidos que salimos al campo y la verdad es que estamos ansiosos de conseguir ese partido, ganado, porque llevamos muchos partidos que no conseguimos la victoria y yo creo que el sábado que viene es un partido muy importante, ¿sabe? Porque es un rival directo, nos enfrentamos a ellos y si les ganamos, ganamos en el gol adelante también y es un partido muy importante para meternos ya en el gol. Sí, creo que han perdido los últimos tres partidos, pero bueno, la segunda división es así, muy competitiva y muy importante es estar ahí arriba los últimos partidos de liga y si llegas con posibilidades en los últimos partidos de liga es donde te juegas el todo por el todo y poder entrar al playoff ese dependerá seguramente de los últimos partidos, pero lo importante es ir ganando partidos porque si no, si ganas partidos de desestancias de esas posibilidades de entrar al playoff, así que para nosotros es un partido muy importante. Partido importante, partido intenso, como han sido siempre los Elche-Cartagena. Hasta en 10 ocasiones ha visitado el Cartagena al Elche en segunda división, en la categoría de plata, contando eso sí con los diferentes equipos que han representado a la ciudad departamental, porque ha cambiado varias veces. Bueno, pues el balance es claramente favorable al Elche, con 6 victorias y 4 empates. Nunca el Cartagena en segunda división ha conseguido vencer. Por ejemplo, de estos enfrentamientos nos vamos al último. La temporada pasada el Cartagena, recién ascendido de segunda B, llegó como líder al Martínez Valero, puesto que perdería al término del partido, que acabó con empate en gol, donde marcó Toche para el Cartagena y Jorge Molina para el Elche. La anécdota del partido pues, se vivió en los banquillos, ya que por la base con Ignacio Martínez, como ya saben, son primos hermanos de los familiares que volverán a protagonizar el próximo sábado. También les comento, en cuanto a la Copa del Sol, que el Rosenborg de Noruega y el Shakhtar Donetsk de Ucrania han sellado su pase a semifinales de la Copa del Sol al derrotar ayer al Spartak de Moscú y al Nordjylland respectivamente. Los noruegos vencieron por 4-0 al equipo moscovita del Zenit Karpin, mientras que los ucranianos han superado por 3-1 al Nordjylland Donetsk. El viernes a las 7 en el Martínez Valero será la semifinal entre Rosenborg y Shakhtar. Y este será el último partido de la Copa del Sol en Elche. Por tanto, pues, ahí está esa semifinal. Llegamos a las 2. Como siempre, ha sido un placer. Gracias, saludos y muy buenas tardes.